Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro de la tarde, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de la comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Yossi Coronado, coordinador de Alba Ciudad, y en los controles nuestro amigo Brian Noguera. Recibimos también esta tarde en el estudio a José Antonio Dávila, coordinador de educación de la Fundación Museos Nacionales y jefe del Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo, Armando Reverón, quien nos estará acompañando en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Damos la bienvenida al público en general, principal protagonista de este espacio. Igualmente, saludamos a nuestros amigos de Catabre 99.3 FM, emisora que gracias al Museo de los Llanos retransmite la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy hablaremos de una gran exposición del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que se despedirá del público este domingo 24 a las 11 de la mañana. Nos referimos a Camarada Picasso. Y para ello contamos con la presencia de José Antonio, a quien doy especialmente la bienvenida. José, por cierto, mañana es tu día y el de todos los José. Era una deuda que teníamos tener aquí en el espacio Pincel Digital al área de educación en el programa. Este es un segmento neurálgico, educación de los museos. Por otra parte, los invitaremos también a una nueva exhibición de la Fundación Museos Nacionales. Se trata de Relatos de Hierro, de la artista Ingrid Lozano, la cual vía telefónica nos dará detalles de esta inauguración en la Galería de Arte Nacional. Por otra parte, Ragamel y yo estaremos brindándole lo último del acontecer de nuestros museos en el noticiero Museos al Día. Así es. Ya tenemos en línea a la señora Ingrid Lozano, que estaba esperando para nuestra entrevista. Hola, Ingrid. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Queremos que nos hables de esta nueva muestra que se va a exhibir en la Galería de Arte Nacional y que inaugura este jueves 21. ¿Qué se encontrarán los visitantes con tu muestra? Bueno, en primer lugar quiero agradecerles la oportunidad que me brindan para invitarlos a todos a la exposición que se inaugurará el próximo jueves 21 a las 3 de la tarde en la Galería de Arte Nacional. Allí podrán encontrar una selección de 16 esculturas realizadas en acero soldado, que abarca un periodo bastante amplio de mi trayectoria escultórica. No obstante, el conjunto es muy coherente, un conjunto que guarda muchas similitudes, las piezas presentes, las piezas seleccionadas. Nos gustaría, Ingrid, que compartieras tu devenir en el hecho plástico y cómo compaginas esta labor con tu trabajo como restauradora. Además, tenemos entendido que también eres farmacéutica, ¿no? ¿Cómo logras fusionar estos conocimientos con el arte? Bueno, yo estudié escultura en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Paralelamente, estudié farmacia. Y el trabajo como restauradora es el resultado lógico de la confluencia de estos dos mundos, porque la restauración exige el conocimiento de materiales, técnicas artísticas y la historia del arte. También el conocimiento y comprensión, sobre todo, de la manera como ocurren los procesos degradativos en los distintos materiales artísticos. Y esto exige conocer la fisicoquímica de los procesos y, bueno, esta comprensión me la ha brindado la formación como farmacéutica. Okay. Ingrid, para despedirnos de tu pase, háblanos de tu línea de investigación, cuáles son las expectativas para esta muestra y invita a nuestros usuarios y usuarias de Pincel Digital a tu exposición. Bueno, mi línea de investigación desde el comienzo desde el comienzo de mi trayectoria siempre me ha interesado el estudio del espacio. Para mí es muy importante indagar en la manera como se percibe y se modifica. Por eso muchas de las esculturas tienen aberturas que permiten ver a través de ellas

Sí, estamos escuchando, okay. Estás en el aire. Ah, qué chévere. Bueno, y la clausura de este domingo, invitación a todo el público para que asista este domingo a ver este performance que tiene que ver con las obras, con las 148 obras que tenemos ahí en exposición. Claro, muy muy importante esta exposición. Nos gustaría que nos hablaras casualmente, Clemente, de la trascendencia que tuvo, porque tenemos entendido muchísimas cosas. Franklin Peroso, el curador de la exposición, de la muestra, nos dijo que, entre otras cosas, sirvió Camarada Picasso para mostrar al artista más allá de su parte comercial, sino al artista comprometido con su realidad política y social que tuvo Picasso. De hecho, la coreografía que cierra la muestra en danza está inspirada en el Guernica, que es una de sus máximas obras, donde se refleja este compromiso social. Aparte, él dice que también brindó la oportunidad al público de mostrar que la colección está completa en el museo, la colección, tanto las obras que pertenecen al MAC como al Museo de Bellas Artes, está completa, y es algo que se pudo evidenciar, ¿no? Y se puede evidenciar hasta el domingo, porque supuestamente se decía que faltaban piezas. Háblanos de la trascendencia de esta exposición. Bueno, mira, no, las piezas están allí y van a seguir estando y van a seguir siendo exhibidas. En este caso exhibimos todo lo que es nuestro acervo en referente a lo que es Camarada Picasso, y esto nos sirvió también para indagar un poquito más, porque tenemos dos obras también que forman parte de la colección del Museo de Barquisimeto, que son dos serigrafías, y tenemos también un hallazgo muy importante que sucedió sobre todo en Valencia, que es que cuando se celebraban los años de la ciudad de Valencia, Picasso regaló una paloma a la ciudad, y el Museo de Arte de Valencia atesora un documento que avala este hecho trascendente, pues, de que Picasso estuvo siempre presente dentro de nuestra historia plástica. Efectivamente, no solamente están las pinturas, sino también está la Suite Volant, ¿verdad? Esta, que es una de las más completas en Latinoamérica, ¿verdad? Y están esa especie de representaciones de dibujo, que, como tú lo dijiste anteriormente, representan una etapa, el cuadro más importante de la obra de Picasso, que es el Guernica. Sí, claro. Por cierto, bueno, Clemente habla de la Suite Volant. La Suite Volant, hay cuatro completas en el mundo, es bueno recordarlo, y una está en Venezuela. Esta exposición contó con muchísimos aspectos, porque no solamente reunió la colección completa, sino que desplegó una cantidad de programaciones paralelas. Y mira, Clemente, aquí tenemos en el estudio a José Antonio Dávila, que nos va a hablar de esa responsabilidad que tuvo el Departamento de Educación en llevar a cabo, en organizar, en coordinar estas actividades paralelas que abarcaron todas esas facetas de Picasso. Picasso poeta, porque lo fue, y tuvo grandes amigos, entre ellos estuvieron varios amigos poetas trascendentes. Inclusive unos se pelearon con él porque no tenían su misma tendencia política, y también la parte política, la parte todas la gráfica, etcétera. Entonces, despídenos un poco, reiterándonos la importancia de Picasso e invitando a todo el público. Mira, es importante porque también nosotros tuvimos un repunte de público muy importante, ¿verdad? Que no se esperaba que nosotros tuviéramos una colección tan grande, sobre todo el maestro español, ¿verdad? Ese repunte nos da un total de hasta ayer, ¿verdad? De 31.721 personas visitantes, y donde las mujeres llevan la batuta principal, tuvieron un repunte muy importante en el mes de septiembre, con más de 5.000 personas que asistieron a ver la muestra de Camarada Picasso. No solamente la representación pictórica y el avance que corresponde a Picasso como patrimonio, sino también la importancia que tiene que ver la sociedad al hacerse también de lo que es el patrimonio, de lo que es nuestro, en este caso, esta gran colección de obras pictóricas, dibujos, gráficas que tenemos sobre Camarada Picasso. Yo creo que en el futuro, bueno, nosotros vamos a seguir viendo este tipo de obras dentro de la colección del Museo de Arte Contemporáneo en diferentes temas. Estamos preparando una gran exposición también que tiene que ver con los artistas españoles, que seguramente Picasso estará representado también allí. Buenísimas noticias para nuestros museos. Muchísimas gracias, Clemente, de verdad, muy agradecidos contigo. Ahora nos vamos a quedar con José Antonio, nuestro invitado en el estudio, y reiteramos la felicitación a todos los José y la Josefina, porque mañana es su día. Nos vas a hablar, José Antonio, de todas estas actividades paralelas que se desarrollaron en el Museo de Arte Contemporáneo, que dieron cabida a los niños, a los adultos mayores, a los clubes de abuelos, público discapacitado, a estrechar esos lazos intrainstitucionales con otros ministerios. Pero todo eso va a ser después de un corte y de escuchar nuestro segundo tema musical de Juan Luis Guerra, Las Avispas. Admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto, de su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi avispas pa' que lo piquen, es verdad. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. De Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera, y también me dio, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, es verdad. Buenas tardes, quedó al aire la pregunta de Teresa, hablando en relación a las actividades paralelas que se desarrollaron en el Departamento de Educación en torno a Camarada Picasso. Quisiéramos que nuestro amigo y camarada José Dávila nos hablara al respecto. Ante todo, quiero agradecerles por la invitación aquí al estudio y esperamos satisfacer todas las inquietudes que tengan al respecto. Bueno, ante todo hubo una pregunta sobre la importancia del Departamento de Educación sobre su participación en los museos con las exposiciones y las colecciones. Fíjense que la importancia que tiene, que es una herramienta pedagógica integradora que fortalece la valoración de las expresiones y creaciones de nuestra identidad nacional, fundamento para desarrollar las iniciativas. Las iniciativas culturales, rescatar todos esos valores. Recordemos que los museos son donde se guardan lo, el acervo lo, de nuestra historia, nuestro, nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio cultural, perdón. Ahí me había confundido un poco. No importa, ahora, a mí se me fue lo de André Breton y otros poetas y no importa. Es válido. Este, en cuanto a las actividades que tuvimos, tuvimos una gran diversidad de actividades. Tuvimos conversatorios, tuvimos talleres enfocados a la, a la, a la diferente, al diferente público, pues, sus edades. Y tuvimos estampados de franelas, rutas dentro del museo, tuvimos unos cuentacuentos también. Pero una de las que queremos destacar fue el trabajo que tuvimos con las personas con discapacidad. Con ellos trabajamos lo que fue el taller en tres dimensiones de Picasso, donde en ello buscábamos como un objetivo reinterpretar las reproducciones de la obra de Pablo Picasso a través de elementos de la expresión plástica, utilizando los materiales de reciclado. El objetivo principal era promover la creatividad, motivación del participante a través de las diferentes técnicas plásticas para aproximarnos a la vida y obra de Pablo Picasso. Fuera de esta, esta actividad no fue solamente para las personas con discapacidad, también tuvieron involucrados las visitas de los colegios. Y a nivel universitario, como la Universidad Bolivariana de Venezuela, que hizo acto de presencia, fuera de los conversatorios que asistieron y las visitas guiadas, tuvieron un estampado de franelas que también se hizo a nivel general, sobre todo los días sábados. ¿Qué buscábamos con ese estampado de franelas? Que era llevar la obra a la calle, que las personas la vieran, que en vez de tener un estampado en una franela, algo alusivo que a veces no entendemos ni siquiera la frase que tenemos ahí, unas frases a veces en inglés, ya que tuviéramos una obra de la colección que tenemos aquí. Ahí reproducimos obras de la de Picasso y muchos de los grabados que tenemos en la Suy Volar. Recordemos que ahorita habló el señor Clemente de la Suy Volar y ustedes lo mencionaron, donde es la única en Latinoamérica donde tenemos 100 grabados, donde fue adquirida en el año 1989. Y con un costo en aquella época de $700,000 costó esa colección. Claro, como pueden ver, los museos cuentan con varios departamentos fundamentales para su funcionamiento. Uno de ellos, el brazo derecho, sería educación, porque tenemos RAGA, tenemos conservación, registro, diseño, bueno, estamos en prensa también, o sea, son muchos, muchos departamentos, pero este es un brazo derecho neurálgico, diría yo. Tengo entendido que ustedes han fomentado distintas actividades en torno a la paz, y ayer casualmente estuvieron en una de ellas en Ciudad Caribia. Háblanos de esas experiencias de ustedes, de la Fundación Museos Nacionales y del MACAR. Son actividades que ha desplegado la Fundación, no solamente a través del MACAR, sino a través de la GANYES, pero tú como coordinador, porque José es coordinador de educación de la Fundación Museos Nacionales también, aparte de ser el que lidera educación en el MACAR. Ha sido muy interesante y gratificante ver ese trabajo que se ha hecho. Se ha aperturado ese trabajo ahorita por la Venezuela bella, la Venezuela hermosa. Anteriormente teníamos como un trabajo a nivel del MACAR, por mencionarlo así directamente, que era directamente con la parroquia de San Agustín. Pero ahora con este nuevo impulso que se le ha dado a la cultura y a través de los museos, se están integrando todos los equipos de educación de los diferentes museos. O sea, no solamente ha sido el MACAR, ha sido la galería, el Cruz 10, el Museo de Arquitectura, que es nuevo, pero su personal de ahí se ha integrado también, el Bellas Artes, el Museo de Ciencia, todos estamos trabajando como un solo equipo. Y hemos tenido, en lo que ha sido todo este trabajo de calle, en apoyo a la Venezuela que quiere vivir en paz, la Venezuela que quiere vivir tranquila, en armonía, hemos ido trabajando por grupos. Por lo menos antes del 23 estuvimos trabajando en lo que fue en la parroquia de Caricuao y La Pastora. Ahí trabajamos con el Museo Arte Contemporáneo en Caricuao, con La Pastora trabajamos con el Arturo Michelena, en esta actividad que acabas de mencionar, que tuvimos ayer en Ciudad Caribia. Trabajamos Galería de Arte Nacional y el MACAR nuevamente, y estamos llevando esa alegría a esos niños, a ese trabajo de expresión artística donde ellos pueden plasmar y desarrollar libremente lo que sienten. Tengo una anécdota de ayer que te lo comentaba al principio, que pasaron dando los juguetes y tenían que ir a buscar los juguetes, y muchos niños en la actividad que teníamos no quisieron ir a jugar, buscar los juguetes, sino que se quedaron pintando la actividad que teníamos ahí. Y en esa actividad trabajamos con el taumatropo, pero también trabajamos una actividad liderada por la Galería de Arte Nacional y el compañero Robert, que era de expresión artística, de plasmar un sentimiento, de plasmar un eslogan que llegue, que los muchachos lo expresaran. Y entre eso salió la calle es el museo. En ese momento el museo estaba en la calle, no en el sitio, en el recinto que tenemos, sino que estamos ahí cerca de la comunidad con ellos, llevándolo. Y ahorita entre nuestra gestión educativa tenemos esa salida hacia la calle, esa salida hacia las instituciones, donde nosotros vamos llevando a los museos algo que siempre se había planteado, pero que no se había cristalizado como tal, porque hay que salir de las cuatro paredes que uno tiene y llegar a esas comunidades, quitar ese tabú de que hay, que los museos son una parte elitesca de otro mundo y que solamente va un cierto estrato social. Muy bien, es tiempo de Museos al Día. Es tiempo de Museos al Día, pero estoy sorprendidísima con lo que dice José Antonio, porque creo que es un impacto de ir más allá de, por ejemplo, el programa el Museo a las Escuelas, porque aquí es ir a la comunidad, o sea, vivir, o sea, por lo que me estuvo explicando José Antonio ayer. Y que los niños se integren a la actividad. Y que los niños se integren. Ayer en Ciudad Caribia me estuvo explicando José Antonio que fue hermosísimo, porque estaba Aristóbulo Isturiz, habían otros despachos, y se atendieron hasta las mascotas, Misión Nevada, hubo actividades de deporte, de salud. Bueno, nos queda poco tiempo, o sea que vamos a empezar nuestro recorrido a los museos. En el Museo de Ciencias tenemos la exposición Habla Tierra, coordinada por Fumbisis y por el Ministerio de la Cultura. En el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, aparte de Picasso, que esta semana ya termina, tenemos la otra en la colección, caso La Odalisca. También tenemos Ibri Citadina, de Alexander Martínez, y la muestra fotográfica Visiones del Paladar, de Liliana Martínez. Así es, en el Museo del Estampa y el Diseño, Carlos Cruz 10, gráfica y diseño a 33 RPM, y la exposición permanente del Maestro Cruz 10, y una exposición en este momento del Morocho Hernández. En Galería de Arte Nacional, Historias Cruzadas, una muestra de arte del siglo XIX y XX. Tenemos también a Mali Vaca, Nuestros Orígenes, pero bajo una visión contemporánea, y Estodar. Así, en el Museo de Bellas Artes continúa Libros Sagrados, Rojo Imaginado, Antípodas Femeninas en el Arte Popular Venezolano, en el edificio neoclásico, y Creadoras Latinoamericanas en el edificio moderno. En la bella parroquia de la Pastora, que mencionó José Antonio, en el Museo Arturo Michelena, Tiempo de los Héroes, Épica y Poética, y el Liberalismo Amarillo. También están los talleres de fotografía, como los múltiples talleres que siempre se desarrollan allá. Así es. Y en el Museo Alejandro Otero continúa RARCS, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas, Loops, de Alemán Argüelles, Territorio Dual y Fragmentado, de Natalia Rondón. Tenemos que decirles que el Artista Joven del Mes es un proyecto emprendido por FMN bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el fin de dar apoyo y exhibir los trabajos de los jóvenes artistas, y esta selección se hace cada mes. Ya es momento de despedirnos. Le decimos que este programa salió al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Yossi Coronado, director o coordinador de Alba Ciudad, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez. Tenemos que darle gracias también a Catabre 99.3 FM, emisora del municipio Barinas, que retransmite esta emisora, Alba Ciudad 96.3 FM. Es momento de despedirnos y será hasta el próximo lunes. Felicidades mañana para todos los José y la Josefina nuevamente. Y nos vamos con qué tema, mi corazón. Nos vamos con el ratón de Cheo Feliciano. Ok. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m. y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución.